Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Mariana García, trabajadora de la Subsecretaría de Infancias Municipal e integrante de la Mesa Política de Participación Infantil, también conocida como MEPI. Hola Mariana, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buen día chicos. ¿Cómo están, Adriano, Laura? Gracias por este espacio. No, no, para nada. Contanos y contar a los vecinos, ¿cómo es esto de reivindicar el derecho a jugar? Bueno, yo te estaba escuchando recién en la presentación, contabas de qué se trataba y ya me dieron ganas de participar. Esa es la idea. Escuchan. Lo hiciste muy bien, te quiero felicitar. No, bueno, esta actividad, vos bien ustedes decían, se da en el marco de justamente el derecho a jugar, como y ese 28 de mayo es el día que se reconoce este derecho. Y en ese sentido, esta es una ciudad amiga de los niños y las niñas, adherida por el municipio, y además es una ciudad que trabaja mucho ya hace muchos años desde estas mesas de participación política institucional en relación a garantizar, promocionar y cuidar los derechos de las infancias y las adolescencias. En ese sentido es que, bueno, se piensan distintas actividades, se llevan adelante distintos programas, y uno de estos es, como vos bien decías, hace años, poner en valor, más en valor, el Día del Juego, ¿no? Como un espacio natural que debería ser en esta humanidad, sobre todo a respetar para las infancias. Te quería preguntar eso. Estamos hablando del Día del Derecho a Jugar para algún sector de la sociedad, como las infancias y las adolescencias, o para toda la sociedad. Bueno, la invitación es a que entendamos que el juego es parte de nuestra vida, que mayormente prevalece en las primeras etapas del desarrollo de las personas, pero que de alguna manera después nos vamos adentrando en el mundo de las responsabilidades adultas y nos olvidamos que es el punto, que es el lugar donde mayormente hay niveles de expresión, de satisfacción, de todo, ¿no? Lo que abre el juego, la posibilidad del juego. En ese sentido, los adultos hacemos lo imposible por no cuidar los espacios de juego, los espacios públicos de juego, y no nos damos cuenta. Y entonces es necesario poder visibilizar cada año y sensibilizar a la comunidad para que, bueno, haya un respeto y un valor por estos espacios como necesarios y vitales para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Sí. Digo, vos te acordarás tu infancia, ¿se te ocurre la posibilidad de que en algún momento alguien te diga, no podés jugar? Sí, en el colegio. ¿Te lo decían? Bueno. No todos los colegios, obviamente. No juegues ahora. Claro, sí, no, sí. Sí, no corran. Esto también se escucha, todavía se escucha en algún punto. Pero bueno, digamos, a lo largo de este tiempo, hace 20 años, y en relación a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, es que se viene trabajando muy duro para entender las necesidades de estas etapas evolutivas. El juego es todo, atraviesa, es un eje transversal a la vida de las personas. Entonces, Sí, pero eso que está diciendo es recontra importante, pero ¿cómo asumimos como natural que hablamos de juego y hablamos de las infancias y las adolescencias y no hablamos del resto, ¿no? Del resto de las personas. Del resto de las personas, claro, como que se descarta que las responsabilidades hacen que uno deje de jugar, ¿no? Y dedicarse a eso tan serio como el juego, diría Cortázar. Tan serio como el juego, tal cual. Bueno, justamente, por eso existen, ¿no?, estos días, y si asumiéramos como humanidad que todas estas cosas son naturales y tienen que existir y no vulneráramos esos espacios, no existirían normativas que nos obliguen a tener que respetarlo. Es como todo en la vida, ¿no? Así que, bueno, nada, me parece que ya hace muchos años que se viene trabajando en relación a los derechos de las niños y las niñas, y este es fundamental. En ese sentido es que de alguna manera se hacen visibles en días, un día como este, o a lo largo de otras actividades en el año, en el cual un montón de personas en estas mesas estamos trabajando para acompañar este derecho y otros de los niños y que el resto de adultos no lo vulneren. Funciona así un poco la cosa, pero bueno, por eso está bueno que podamos tener este espacio de intercambio para que la comunidad escuche, dimensione, digo, y que no tengas que tener un hijo, porque por ahí no tienes un hijo. Otra. Sí. La autoexclusión a un montón de actividades, desde ir a ver una película que supuestamente es infantil o algún espectáculo o estas actividades, ¿no? Sí, o andar en el mundo de la literatura infantil, que es maravillosa, sí, maravillosa, pensaba. Que muchas veces los mayores se autoexcluyen, teniendo en cuenta que muchas veces son cosas muy profundas, ¿no? Sí, claro, es que es poco serio verte jugar, Adriano. Yo de verdad te veo y te digo madurá, Adriano. Claro, sí. Y a más de uno le habrán dicho, a vos te arrancaron verde porque no maduras más, ¿no? Ay, las cosas que nos han dicho, y digo, ¿no? Podemos pensar bueno, don cuánto Fulgencio, interfirieron. Don Fulgencio, el hombre que tenía alma de niño, ¿no? Claro, bueno. Por eso digo, cuánto interfiere, ¿no?, en la constitución subjetiva de las personas, que nos limiten, que nos estén diciendo cosas que no nos permitan ser y desarrollarnos sanamente, saludablemente. La verdad es que hoy como adultos lo vemos, ¿no? No, claro. No me dejaban jugar o me ponían en penitencia, pues es una palabra de nuestra época, quiero sí, decir. Sí. Al lado de una biblioteca con, no sé, animales embalsamados en la escuela. Y no bueno, hace tanto tiempo. Tu escuela era casi peor que la mía. No, bueno, aguante la escuela. Pero lo que quiero decir es, la concepción acerca del juego, el niño, las infancias, ha cambiado muchísimo a raíz de esto, ¿no? De la normativa y lo que se viene profundizando este trabajo, y es en este contexto que surge visibilizar el Día del Juego y ofrecemos estas actividades que ya se vienen haciendo a lo largo de todos estos años en San Martín de los Andes, que es una ciudad súper amiga de todas estas cuestiones. Un montón de comercios siempre colaboran. Ustedes vieron los premios fantásticos que hay para esta búsqueda del tesoro que se propone. El día sábado en el CEPEN 28 de 16 a 18. Exactamente. Y después el domingo. La invitación es con la familia, ¿eh? ¡Ojo! Ahí van los adultos, las adultas. Vamos a jugar con los chicos, con las chicas. Y de verdad el año pasado nos acordábamos que había sido en la Plaza San Martín la cantidad de familias que se sumaron, que se pusieron a buscar, que después disfrutaron de los premios, una merienda en deli. Bueno, nada, estos locales que siempre están colaborando con estas cuestiones. La verdad que es fantástico. Así que los invitamos a todos y a todas acompañar a sus hijos, además, porque nos cabe esa responsabilidad como adultos. Vamos a espacios públicos a jugar, deben estar cuidados por los adultos, porque el mundo no funciona tan bien como quisiéramos. Entonces, hay que cuidarlos a los niños, a las niñas, los cuidamos todos, y un poco a recrearse también con ellos, ¿no? Está bien. Bueno, esto es el 27. El 27, y el día 28, y acá entra el otro tema que es fundamental, es entender que los derechos no son solamente de las infancias, también son los adolescentes y las adolescentes. Una franja etaria bastante más compleja en tanto mirada del adulto, ¿no? Espacios para recrearse y demás. Ellos, el Consejo de Adolescentes, que pertenece a la COCONAF, que funciona en el centro, hace muchos años trabaja, van cambiando algunos de los chicos y las chicas, porque obviamente van creciendo. Pero bueno, hicieron una propuesta fantástica que se llama Quiero Retruco, generando espacios justamente para los adolescentes y las adolescentes en sentido del juego. Digo, ¿en qué momento pensamos que los adolescentes dejan de jugar? Uno entra a una escuela y cuando vos ves que hay una mesa de ping-pong, vos decís, esos pibes en esa escuela se quedan. Están fascinados. Bueno, los chicos proponen esta actividad para el día domingo en el gimnasio Carriqueo. Está organizado por ellos, lo cual hace que se garanticen sus voces, sus necesidades, que sea real. Y bueno, nada, invitan a toda la comunidad a participar, a los adolescentes y las adolescentes, de esta jornada de truco y otros juegos que se van a dar ahí, y un momento fantástico para poner en valor este día tan importante. Bueno, tenemos el fin de semana resuelto, ¿no? Porque sí. El 27, ahí en el CEPEN 28. También teniendo en cuenta el tema del tiempo, del clima, ¿no? Que son lugares cubiertos. Uno es en el CEPEN 28 y el otro es en el gimnasio Carriqueo. En el gimnasio Carriqueo. ya nos ha pasado que en virtud del tiempo por ahí la gente se ausenta. El año pasado estuvo lindo, por suerte, pero bueno, nada, no podemos. Hoy vemos que estamos así, así que vivimos en esta ciudad, hay que ajustarse a esa condición climática. Así que por suerte sí, no se suspende por nada del mundo, así que los esperamos a las familias, a los adolescentes, a los niños, niñas y a ustedes también, si quieren. Bueno, bueno. Y esto, recordemos, es parte de las iniciativas de la Mesa Política de Participación Infantil. ¿Y en qué anda la MEPI? La MEPI. En eso andamos. Yo ya les he contado, creo, en otra oportunidad que hablamos, de que esta mesa, pero no está de más recordarlo, esta mesa está compuesta por distintas instituciones de la comunidad y personas también que se quieran sumar. Sí, la comunidad está hecha de personas, por ejemplo. No. Claro, pero digo personas que no estén vinculadas directamente a una institución. Si es necesario que estén las instituciones, sobre todo de orden público, y también, ¿por qué no las de privado? Porque tenemos responsabilidades sobre esta comunidad, ¿no? Totalmente. Así que, y tenemos los medios, bueno, es entre paréntesis, pero tenemos los medios para poder garantizar algunas cuestiones. En ese sentido, esta mesa está desarrollando los programas que viene desarrollando a lo largo de muchos años, instalando, de hecho, lo más novedoso en este momento de la mesa tiene que ver con una ordenanza que salió, o por lo menos está terminando como de, no me sale la palabra, disculpen ahora. Uh-huh. De generarse. Sí, de reglamentar, ahí está, ajá, de reglamentar. Salió una ordenanza en relación al fomento del juego, porque bueno, a veces es necesario, esto que hablábamos al principio, instalar algo del orden de la normativa para que tenga, sostén a lo largo del tiempo. Para que sea política de Estado. Exacto, políticas públicas en relación a las infancias y las adolescencias. Esto es a raíz de muchos años de trabajo de esta mesa. Y bueno, también se están desarrollando desde ahí otras actividades, los consejos de niños y niñas que hay en la comunidad de hace muchos años. En este momento están funcionando en Cordones, en la zona centro. En la zona centro hay de adolescentes y de niños. Estamos proyectando ya la apertura del barrio Las Rosas. Ya hay otros consejos que funcionan, hay dos en Cordones. Bueno, nada, también venimos con los programas de que habitualmente se trabaja con los adultos para trabajar en relación a las miradas con las infancias. Se está llevando adelante en este momento el derecho a la ternura, que es un espacio formativo en conjunto con instituciones educativas. Ajá, ¿cómo es eso? Contanos. Son trayectos formativos que vemos necesario trabajar en relación a las voces que de los niños y niñas que recibimos en esta mesa, ¿no? Desde los consejos, desde otros espacios que acuden a esa mesa. En ese sentido es que se empezó a trabajar después, sobre todo de pandemia, que fue como bastante crítico, las miradas en relación a las formas de estar y ser en la escuela de estos niños, ¿no? Las necesidades y demás. En este momento se está llevando adelante ese trayecto formativo con docentes del primer ciclo, con distintos aspectos que los involucran dentro de la escuela, pero por sobre todo para hacer lugar y reflexionar acerca de las necesidades de los niños y las niñas. Sí, Mariana, sí. Una cosa para que entendamos todo. Cuando habla de trayecto formativo suena como que es algo hacia los docentes o gente vinculada a la educación. En este caso es la participación, es para el ámbito docente, de cualquier escuela del primer ciclo. Está bien. Entonces, lo que se busca desde la mesa es como ir generando acciones hacia distintos sectores de la comunidad, ¿sí? Educativos, no educativos, en espacios públicos y demás. Se piensan programas en función de lo que esta comunidad está demandando, ¿no? En lo que los niños y las niñas están demandando, ser escuchados en este sentido o en otro. Y bueno, para eso es necesario armar espacios formativos, espacios de comunicación, espacios de intercambio y hablar con los actores directos, ¿no? Que tienen, bueno, que ver con justamente acá un oyente nos dice que esto que tiene que ver con el diseño de espacios y algo que fue bastante novedoso, la realización de pensar una de las plazas de Chacra 30, pensada con los niños justamente, ¿no? Y bueno, él está pidiendo que se respete ese diseño, porque ahora, por lo que han dicho, se había salido a buscar financiamiento para hacer 4 plazas, una para concretar esas plazas, ¿no? Y bueno, eso que parece tan raro, pero decir, che, ¿por qué no opinan los chicos que son parte de los que usan esa plaza, ¿no? Bueno, justamente, y apoyando la propuesta del vecino, lo que buscan los consejos de niños y niñas, digamos, es generar espacios participativos de ellos, donde de verdad, o sea, se involucren con aquello que va a ser política pública, digamos, porque es el espíritu, digamos, es escucharlos a ellos y entender de qué van las necesidades que tienen en relación a un espacio público, a la escuela, al barrio y demás. Estos espacios de ahí salen, de hecho el vecino bien dice, sale de las voces de los niños, del Consejo de Cordones de hace unos años. Lo que también debemos saber que en San Martín de los Andes los espacios no son solo sostenidos por el municipio en este caso. El municipio, digamos, hace lugar con el COPADE, donde participa un montón de otras organizaciones y vecinos de San Martín de los Andes y todos opinamos sobre el tema. Lo que sí se defiende desde nuestra mesa, justamente, se defiende en el buen sentido, lo digo, ¿no? Comunicamos, decimos, bueno, miren, esto es lo que los chicos de Cordones piden. Desde ya trabajamos con los chicos para entender que a veces ellos tienen ideas sobre una plaza bastante fantasiosas y poco prácticas para el espacio donde están, ¿no? Ya sea por el clima o por las condiciones de los materiales. Sí, entonces, a veces podemos pensar que el Parque Lina es poco aburrido, lo pensaron chicos, porque hablando de fantasioso. Ay, ni me lo digas, sí. Bueno, a veces, es lo que quería explicar, a veces estas cosas quedan entrampadas entre las decisiones de distintos sectores, ¿no? Claro. Políticos, de gobierno y demás, ¿no? Y a veces la misma comunidad, otros sectores de la comunidad que también intervienen. Es que lo que decís vos es verdad, a veces me parece que le terminamos pidiendo madurez a los niños y no les exigimos que sean maduros a los adultos y a los funcionarios. Funcionarios y vecinos, ¿no? Funcionarios y vecinos que a veces también vulneran los espacios de los niños y las niñas, ¿no? No cuidando la limpieza, destruyendo los espacios. Entonces me parece que esto nos cabe a todos. Totalmente. En esto somos todos responsables y sí, para dejar tranquilo al vecino y a esa comunidad, lo que buscamos en los consejos es poner a pensar, acompañar, porque nosotros no le decimos qué tienen que hacer a los chicos lo dicen todo, lo que sí acompañamos es el trayecto de formación para ellos que tiene que ver con la participación ciudadana, que es decir, bueno, yo tengo estos deseos como niño o niña, pero represento un montón de otros niños o niñas, tengo que ampliar mi mirada, pensar que le viene bien a todos, incluir, pensar en todas las posibilidades, y en ese sentido es que ellos manifiestan cosas y nosotros las llevamos a los lugares donde se deciden esas cosas. De hecho, si te pones a pensar, la participación de las niñeces y adolescencias es mucho mayor en proporción que el resto de los que componemos la sociedad, ¿no? O sea que está bueno esto, que vayan participando ahora que es algo que escasea la participación en otros ámbitos, ¿no? Es difícil construir un sentido de participación ciudadana en tiempos como los que vivimos, donde todo es descreimiento, ¿no? Entonces, por ahí construir esta línea de pensamiento, esta línea de acción con los pibes, con los más jóvenes, cuesta un montón, pero es necesario, porque si el cambio, o sea, si nos quejamos de lo que hoy tenemos, en la medida que todos empecemos a pensar que la educación tiene que direccionar, digamos, estas cuestiones, tiene que volver a poner en valor la responsabilidad civil, el compromiso que tenemos como en esta comunidad, que somos parte todos, y eso se aprende de cuando sos chico, digo, porque si yo escucho a mi vieja en casa todo el día despotricar sobre las cosas y no veo la acción, yo voy a reproducir la misma cuestión en líneas generales, ¿no? Salvo que de alguna manera alguien me acerque la información y me diga, vos puedes ser parte de esto. El cambio es desde adentro, no desde afuera. No, desde afuera no pasa nada, digamos. Sí, y aparte teniendo en cuenta, más allá de estos procesos sociales tan complejos, estas cuestiones, estas nuevas maneras de relacionarse virtualmente que se acrecentaron durante la pandemia, digo, me parece maravilloso que los adolescentes hayan pensado, el Quiero Retruco lo hayan pensado ellos para volver a jugar con gente materialmente, no estamos hablando de algo virtual, ¿entendés? Los vínculos, recrear eso, ¿qué ¿no? tema? Claro, exactamente. Los claro. vínculos, sí, sí, para que no nos alejen más, digamos, estas cuestiones, ¿no? Las redes, uh-huh. el mal uso de las redes, porque uno no se debe pelear sí, con claro, la tecnología. Son herramientas, claro. Son herramientas, pero sí, el mal uso a veces hace mucho daño, a veces no dimensionamos, pero hace mucho daño, ¿no? Digo, todos nos largamos a opinar sobre esta plaza que estoy mirando en este momento, divina, del Molino, estamos trabajando acá ahora, uh-huh. Y digo, cuidémosla, hagámonos parte de esto, pongámonos un poco las pilas y dejemos de tirar de afuera bombas, vamos a hacernos parte todos. Sí, exijamos lo que tengamos que exigir, de hecho nosotros somos una mesa de participación política para de alguna manera garantizar aquello que sentimos que se está vulnerando, ¿no? Y para promoverlo también. Mariana, bueno, ahí mirando las actividades de este fin de semana, que hay variadas y muchas, y ahí tratando de enlazar, ¿no?, con lo que estábamos conversando, interesante, importante, y también esto, ¿no?, ponerle ahí la diversión a lo que se va a hacer, las ganas para realizarlo. Mariana, ¿nos ha quedado alguna otra cosa que quieras resaltar? Nos quedaría muchísimo, ¿no?, para seguir hablando de la mesa de participación política para infantil, pero ir viendo esto, ¿no?, y cómo se cruzan con las actividades y con las necesidades y con lo que tendremos que ir mirando, ¿no?, en definitiva, que es San Martín con los niños, niñas, niñes, incluidos, incluidas, incluides, ¿no? Sí, no mucho más para decir, porque ya es un montón, ya estoy que me pongo a tomar mate con ustedes. Está bien. Pero no, está bueno, digamos, siempre digo, es necesario comunicar para que, bueno, la gente sepa, conozca, y además, por sobre todo, para que, nada, se haga esta red y que los chicos y las chicas vayan a divertirse con sus familias y los adolescentes a jugar al truco. Exacto. Igual la invitación a tomar mate cuando quieras venir, porque hay un montón de cosas para hablar de las infancias y las adolescencias en San Martín de los Andes. Así que cuando quieras, sí. Hablas y venís. Bueno, muchas gracias. Es súper rico, la verdad, intercambiar con ustedes y que abran el espacio, porque de verdad se trata de esto. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, les podría decir. Sí, sí, sí, tal cual. Casi. Bueno, igualmente, Mariana, y que salga todo muy lindo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.